No le temo a la soledad, pa' ti no era suficiente. Pero qué lástima me da que busques algo diferente. Corté la sala mientras yo lo daba todo. Fueron tus palabras las que me dieron todo. Ni modo, pasó. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada era real. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada era real. Para ti yo fui leal. No vuelva más, no vuelva más. Los dolores que causaste en mi vida sé que un día pasarán. No vuelva más. Como Babel tú irás cayendo confundida, nada quedará. Quedará ceniza, hecho trizas se verá. La mentira, todo el drama, la fama de santa que tanto te aclama. Y no me digas que tú quieres regresar. Vamos a jugar, que me voy con otra pa' que vea que se siente a vacilar. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada era real. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada era real. Para ti yo fui leal. Sin ti me va mejor. Oh, buscaré un nuevo amor. Oh, sin ti me va. Pero qué lástima me da que busques algo diferente. Corté la sala mientras yo lo daba todo. Fueron tus palabras las que me dieron todo. Ni modo, pasó. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada era real. Sé que fui leal. Jader, que no se quita. Dímelo, Chris. Eli, la fucking dulcería.